Jueves 19 de agosto. Nuestra esperanza. Librados de la muerte. Escucha Romanos capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Cómo experimentaste esta lucha en tu vida, aún como cristiano? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo iguala la ley en sus miembros, su cuerpo, con la ley del pecado. Con la carne, dice él, servía a la ley del pecado. Romanos capítulo 7, verso 25. Pero servir al pecado y obedecer su ley significa la muerte. Versículos 10, 11 y 13. Por eso su cuerpo, actuando en obediencia al pecado, podía describirse como cuerpo de muerte. La ley de la mente es la ley de Dios, la revelación divina de su voluntad. Bajo la convicción del Espíritu Santo, Pablo consentía con esta ley. Su mente resolvía guardarla, pero aún tratando de hacerlo, no podía, porque su cuerpo quería pecar. ¿No has sentido esta lucha? En tu mente sabe lo que quieres hacer, pero tu carne clama por otra cosa. ¿Cómo podemos ser rescatados de esta difícil situación en que nos encontramos? Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Algunos se han preguntado por qué, después de alcanzar el clímax en la expresión «Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro», Pablo se refiere otra vez a las luchas de las que había sido librado. Algunos entienden que la expresión de gratitud es una exclamación entre paréntesis, que sigue naturalmente al grito «¿Quién me librará?». Sostienen que antes de seguir con una amplia discusión de la liberación gloriosa, Romanos capítulo 8, Pablo resume lo dicho en los versículos precedentes y confiesa otra vez el conflicto que tiene contra el mal. Otros sugieren que al decir «yo mismo», Pablo quiere decir «librado a mí mismo», dejando a Cristo fuera del cuadro. Pero cualquiera que sea la forma de entender estos versículos, un punto queda claro. Dejados solos, sin Cristo, somos impotentes contra el pecado. Con Cristo tenemos vida nueva en Él, y aunque el yo se levante, las promesas de victoria son nuestras si las pedimos. Así como ninguno puede respirar o toser por otro, ninguno puede escoger entregarse a Cristo por ti. Solo tú puedes hacer esa elección. No hay otro camino para alcanzar las victorias que se te prometen en Jesús.